Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Grabando. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos en el segundo programa del 2026. Soy Gabriela López, estaré acompañándoles en esta emisión y les invito a que se queden escuchando Los Colores de la Voz. Pueden también descargarlo en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y bueno, va mi felicitación en este nuevo año 2026, deseándoles todo lo mejor a nombre del equipo que conforma esta producción y de su servidora. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Y también aprovecho para enviar felicitaciones a el equipo de colegas que trabajan en las emisoras que nos dan el espacio para retransmitir y transmitir este programa de la XERA Radio 1, de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de Xauipac Radio Comunitaria, de Veritas Medios Global y de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Nos retransmite la XECOPA los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de www.xauipac.webnode.mx. A las 11 de la mañana, Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Y los viernes a las 20 horas y lunes a las 17:30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live Tucuru Zapichu. En esta emisión regresamos a nuestras secciones, a las temáticas que normalmente ustedes pueden escuchar en Los Colores de la Voz. Reitero el agradecimiento a quienes colaboran en este programa. Y bueno, tenemos en este segundo programa la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y en Chiapas, precisamente, está por iniciar la fiesta grande de Chiapa de Corzo, que se celebra en este mes de enero. Para quienes nos escuchan más allá de Chiapas, es una de las fiestas más importantes, es patrimonio de la humanidad, decretado por la UNESCO, y se lleva a cabo del 8 al 23 de enero en el municipio de Chiapa de Corzo, en honor a San Sebastián, al Señor de Esquipulas y San Antonio Abad. Y pues se llevan a cabo muchísimas actividades muy interesantes. Entonces, en honor a esta fiesta grande de Chiapa de Corzo, les compartiremos algunas producciones. ¿Ustedes han imaginado lo que podemos conocer a través de lo que se encuentra en los diversos museos? En esta ocasión compartiremos datos interesantes sobre el Museo Juan Rodríguez Cabrillo, que se ubica en la colonia Molino Viejo, en el Valle de San Quintín, y nos vamos a ir hasta la frontera norte de nuestro país. Este Valle de San Quintín se ubica en Baja California, y este museo pues alberga datos interesantes, piezas interesantes que nos permiten también, al igual que los distintos museos que existen en nuestra ciudad, en nuestro estado, en el país y en los demás países del mundo, que nos permiten también conocer diferentes elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, de territorio, de geografía, justo de los espacios, de las regiones en donde se ubican los museos, y bueno, que también nos dan cuenta de todo eso que nos permite comprender el tiempo presente en el que estamos. Y en la sección CLUM compartimos producciones radiofónicas que realiza Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y en esta ocasión tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Les invito a que recordemos algunas efemérides. Un 4 de enero de 1809 nace Luis Braille, inventor del sistema de lectura para personas ciegas. Un 5 de enero de 1942 muere la fotógrafa Tina Modotti. El 6 de enero es el Día de los Reyes Magos y es el Día de la Enfermera y el Enfermero. Un 7 de enero de 1986 fallece Juan Rulfo, escritor y fotógrafo mexicano, de los más reconocidos en nuestro país. Escuchemos ahora Salud en Corto, de Yair Lobato Nájera. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y que impacta de gran manera a las comunidades en Chiapas. Pero de este casi no se habla. Me refiero a la endogamia. Tal vez es un nombre que suene complicado, pero la idea en realidad es sencilla y te lo explico. La endogamia ocurre cuando las personas forman pareja y tienen hijos solo dentro del mismo grupo, ya sea la familia, la misma comunidad o el mismo círculo social, sin relacionarse con personas de fuera. Esta práctica existe desde hace mucho tiempo y en muchos lugares. Forma parte de las costumbres y tradiciones, y es importante decirlo desde el inicio. No se trata de criticar ni señalar a nadie, sino de informar para cuidar la salud. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la endogamia con la salud? Todas las personas tenemos genes que pueden causar enfermedades, aunque no lo sepamos. Cuando dos personas que son familiares o que vienen de comunidades muy cerradas tienen hijos, aumenta la posibilidad de que esos genes se junten y se presenten enfermedades hereditarias. En comunidades donde la endogamia es frecuente, se ha visto que hay más casos de niños que nacen con malformaciones, como puede ser el labio leporino, problemas del corazón desde el nacimiento, enfermedades que afectan el desarrollo y el aprendizaje, mayor riesgo de muerte en los primeros años de vida. Por eso, desde la salud pública, la endogamia se considera un factor de riesgo comunitario, porque no afecta solo a una familia, sino a muchas generaciones. Esto también trae como consecuencias para las familias que necesitan más atención médica, más gastos en tratamientos y en muchos casos cuidados especiales durante toda la vida. ¿Qué se puede hacer entonces? La clave está en la información y la prevención. Los servicios de salud pueden ayudar mucho con la orientación y consejería. Atención durante el embarazo, tamiz neonatal para detectar enfermedades a tiempo, educación en salud para tomar decisiones informadas. Es importante recordar que tener información no obliga a nadie, pero sí permite elegir mejor y cuidar la salud de nuestras hijas, hijos y futuras generaciones. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájer. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Para quienes acaban de sintonizar este programa, estamos en la segunda emisión y les invito a que se queden escuchando nuestro programa. Pueden también escucharlo y descargarlo en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Al inicio del programa comentaba que estamos justamente en el mes en el que se realiza la fiesta grande de Chiapa de Corzo, una de las fiestas más reconocidas, no solamente en nuestra entidad, sino también a nivel mundial. Y bueno, esta fiesta ya ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ocasión traemos tres producciones que esperamos que sean de su agrado y pues a festejar esta fiesta grande de Chiapa de Corzo. Saludos a todas las personas originarias de Chiapa de Corzo, pero también a todas las personas que se dan el espacio y que tienen también el interés por conocer estas tradiciones que son una parte importante de la cultura de Chiapas y de México, y sobre todo a quienes forman parte de las diversas actividades que se llevan a cabo. Escuchemos las producciones. Thank you.

aquí en este museo, y tenemos un horario más amplio y más, ahora sí que de acceso, de más fácil acceso que la mayoría de los museos. De hecho, es el segundo museo del Valle San Quintín. Digo, al final de cuentas está, como les decía, el de Rosario, aunque en el de Rosario tienes que llamar y hacer cita para poderlo visitar. En el caso de este, pues estaría todo con un horario fijo y pues toda la semana. Nada más cerramos los diamantes. Y como les comentaba, pues no tiene un costo alguno. Yo soy el director del museo, aunque tenemos una persona aquí encargada, pues tratamos de, a la invitación que nos hicieron, acudir y dar una explicación un poco más elaborada de lo que es el museo. Como les comentaba, el museo fue inaugurado en 2009 con la intención de promover la identidad cultural San Quintín, y es a través de ese interés de promover que se hizo un trabajo en conjunto con el INAH para buscar que la información fuera verídica, valorada, y que se pudiera presentar un poco de cada fase de la historia cronológica del Valle San Quintín. Obviamente empezamos con fósiles marinos. Debido a la actividad de las placas tectónicas que existen aquí en el Valle San Quintín, pues todas esas, el lecho marino con los millones de años ha ido desplazándose hacia la parte seca de la península, y ha generado que gran parte de la riqueza fósil de aquí, de esta parte del Valle San Quintín, provenga del lecho marino. Entonces vamos a encontrar mucha presencia de amonites y baculites, que serían los que más tuvieron impacto en estas costas. Y uno de los más impresionantes por su tamaño, obviamente, son los amonites, como el que tenemos aquí en la vitrina, que llegaban a medir hasta 2 metros de diámetro. Este, por cuestiones prácticas, por cuestiones de poderlo mostrar de una manera pues fácil, y por el peso de estos amonites, pues se tiene aquí en la vitrina uno pequeño. Este sería muy pequeño, un amonite muy pequeño, y aún así es una amonite bastante impresionante. Y pues posteriormente vamos a ver que hay una evolución en lo que se puede mostrar aquí en el valle, ya en épocas más recientes, aproximadamente 2.5 millones de años hacia casi la historia reciente del Valle San Quintín, pues hubo cambios muy importantes en la manera en la que estaba conformado. La desertificación del valle, de la península de Baja California, todavía está en proceso, todavía es un proceso que va evolucionando, así es que en ese entonces todavía había pastizales y había áreas muy tropicales aquí en el Valle San Quintín, y es a través de eso que había el pastizaje de grandes mamíferos. Uno de los que tenemos más recuento, de los más impresionantes, de los que tiene mucho riqueza el Valle San Quintín, es de los mamuts. Así es que aquí tenemos un fémur de mamut que fue encontrado en una excavación aquí local, y pues que de alguna manera pasó por varias manos y pasó por varias etapas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todavía no tenemos una cultura bien arraigada de lo que es la preservación de fósiles, y tampoco desconocemos la ley respecto a los fósiles, y todos son patrimonio de la nación. Y cuando uno excava un fósil, la manera cívica correcta de hacer las cosas sería entregarlo a las autoridades para que se haga un trabajo responsable de estos fósiles y pueda perdurar por cientos, si no es que miles de años más. Debido a que cuando uno excava un fósil, sobre todo un fósil tan joven como estos, en los que todavía hay una fosilización de alguna manera en proceso, hay mucho del calcio original del hueso, y eso genera que sean más livianos y que sean más frágiles. Entonces, cuando se enfrentan al oxígeno, empieza un proceso de oxidación que empieza un deterioro natural de estos fósiles. Así es que la manera responsable de tratar con ellos es entregar a la autoridad y darle un proceso de horneado y posteriormente de estabilización. La estabilización es a través de cierto tipo de selladores que van a impedir que se siga generando esa oxidación y que pueda permitir que el fósil se pueda conservar por mucho más tiempo. Mucha gente los saca y los pone en el jardín o los pone ahí en su sala y eso, y lo que termina pasando es que el sol y las inclemencias del tiempo empiezan a jugar un deterioro en estos fósiles, y ya cuando ven que el fósil pues prácticamente se está haciendo pedazos, como aquí se puede constatar, este fósil ya se estaba desplazando, es cuando entonces sí se recurre a la autoridad, y ya pues hay de alguna manera un intento por rescatar, pero pues igual ya generó cierto tipo de daño, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente invitar, también es parte de la labor de este museo, es invitar a que la gente entienda cuál es el proceso y qué se debe hacer de manera responsable para no ser egoístas y dejar que todo el mundo pueda conocer las riquezas de aquí de Valle San Quintín. Aquí también podemos ver un vestigio, un lugar muy especial para las tribus Ñaquipa. Las tribus Ñaquipa eran unas tribus que estaban muy centralizadas en Valle San Quintín, procedientes de las tribus Quiligua, de las que se tiene mucho conocimiento, pero muy poco conocimiento de los Ñaquipa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estábamos hablando de un gobierno centralizado, tanto en la época de Porfirio Díaz, cuando empezó todo este tipo de tareas, como después de la Revolución, y obviamente en el gobierno centralizado moderno, ¿no? El gobierno centralizado moderno es lo que no sea pirámides, no tiene importancia, y lo que no sea pirámides no tiene recursos. Entonces, el mismo titular de INEA en su momento nos dijo, es que sabes que Baja California se enfrenta a una problemática muy grande, porque los recursos son muy limitados y prácticamente se van todos al sur. Y no queda mucho para el norte, ¿no? Entonces, como no hay mucho para el norte, obviamente, pues no hay mucha investigación. Y acabando de convertirnos en municipio, todavía Ensenada misma hacía esa labor. Ensenada era muy centralizado y todas las investigaciones se basaban en el Valle de Ensenada. Y pues obviamente en San Quintín no había mucho interés. Ahora con la municipalización estamos esperando que venga más todavía debate, venga más investigación y podamos esclarecer muchas dudas sobre los grupos étnicos de los Ñaquipa. De las que tenemos aquí, pues muchos vestigios. Al final de cuentas, lo que sí es muy rico San Quintín es en vestigios. Hay mucho vestigio, hay mucho fósil, pero hay poca investigación. Lo que necesitamos obviamente es motivar a que haya más investigación y que se puedan de alguna manera con hechos sacar muchas conclusiones, ¿no? ¿Ya no hay persona en Ñaquipa entonces actualmente? No, actualmente no, de hecho creo que Quiligua quedaban muy pocos en el Valle de Trinidad y pues prácticamente es una tribu que ya desapareció. Hubo muchas situaciones que generaron esto. Cuando después de la revolución, bueno, durante el tiempo de la revolución, después de la revolución, hubo mucho interés de ciertos grupos de irse a Estados Unidos, porque al final de cuentas, siendo considerados como parte de la Baja, Alta y Baja California, eran considerados como tribus con privilegios por las injusticias que se hicieron en el pasado con ellas, entonces no había frontera delimitada, ¿no? Entonces, a muchos se les ofrecieron casinos en la California y pues muchos obviamente prefirieron irse a tener ese tipo de beneficios, ¿no? Y pues muchas tribus se emigraron a Estados Unidos y allá actualmente tienen cierto tipo de beneficios económicos debido a la actividad de casinos y de hoteles y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pasamos también por la llegada de Juan Rodríguez Cabrillo en 1542. La llegada obviamente de Juan Rodríguez Cabrillo marcó un precedente en la actividad europea aquí en el Valle de San Quintín, que se vio reflejado a través de varias visitas. Y estas se manifestaron en las 14 entre visitas y misiones que hay en la Baja California. A través de 1861, ya en los últimos asentamientos que hubo, se dio una concesión por parte del gobierno para la explotación de sal y de grava volcánica. Y es lo que trajo el último bloque de actividad humana, porque hubo un altibajo de visitas aquí en Valle San Quintín. A través de la excusa de las misiones, pues vino una misión, luego desapareció, luego otra misión, desapareció y así sucesivamente, hasta que se asentaron los norteamericanos, posteriormente los ingleses, y eso dio fruto a una raíz muy fuerte para la actividad de los rancheros aquí en el Valle San Quintín, que evolucionó en lo que conocemos ahora como el Valle Agrícola, el Valle San Quintín, que abrió bueno, aquí estamos viendo un poquito lo que es el mapa anterior, estamos viendo algunas de las edificaciones, aquí está el molino antiguo, y también van a ver pues una vía férrea. Aquí se pretendía conectar con Yuma, y a través de eso traer una bonanza económica. Obviamente hay una especulación entre extracción de minerales, una justificación para un fraude inmobiliario, y pues eso quedó en una hipótesis porque la Revolución Mexicana de alguna manera se atravesó en este proceso y generó que todo el interés se fuera en otro lugar y completamente frenó la actividad aquí en el Valle San Quintín. Así es que pues todo va a ser a través de especulaciones, de si hubo minería, si realmente era sustentable la actividad y los asentamientos aquí en el Valle San Quintín. Pero pues el tiempo dio la razón y al final de cuentas ahora con la apertura de la carretera transpeninsular en los 70s, pues esto se volvió un valle agrícola muy fructífero. Aquí se pueden ver algunas de las excavaciones. Claro que hay también moldes de vaciado de minerales, entonces sí había de alguna manera un interés, una prospección mineral, cosa que se dio en Ensenada con mayor fuerza, con la fiebre del oro de Ensenada, y no terminó en mucho. Aquí hay una muestra de la fauna y de la flora local, que se ve manifestada a través del desierto, a través de diferentes biomas y también el bosque. Pues aquí hay cosas muy interesantes respecto a animales muy, muy específicos del Valle San Quintín, como lo que serían los camaleones o lagartos cornudos de aquí del Valle San Quintín. Wow. Y otras tantas aves migratorias. Por aquí unos muchachos hicieron una maqueta y nos la regalaron. Uh-huh. Y pues ya enfocándonos más en lo natural que en la historia, vamos a ver que también hay un esfuerzo que se hizo en los 90s por la preservación del cóndor californiano. Ahora, reinstitución y conservación. ¿Por qué? Porque el cóndor californiano durante la época de las rancherías en el 1800 fue diezmado, fue destruido porque los rancheros consideraban que estos se comían a sus vacas porque ellos creían que eran animales que cazaban a las vacas. Lo que realmente ellos veían era un animal comiéndose su vaca en el suelo y pues, lo transferían a, o sea, cazaban la vaca y se la comieron. Y por eso los desaparecieron. Se están restituyendo a través de un programa que ahora también es un esfuerzo mexicano y ya tienen más de 20 o 30 cóndores californianos, lo que es un gran logro. Ya acabé por mi parte, muchas gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Shuke, Ansetik, Piniquetik, Akotolik, Oshia, Bontón. Les doy la bienvenida a la sección Clum. Quiero compartirles también que la próxima semana la sección Clum estará de manteles largos porque celebra su sexto aniversario de creación. Fue justo un 16 de enero del 2020 que se inició con la divulgación de esta sección y la palabra Clum está en lengua chol y significa mi pueblo. Les invito ahora a que escuchemos la producción de Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, con la sección de Comunidad en Comunidad. Magi, Anja Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad, Ya comenzamos. Ya comenzamos. Cuando cosechábamos nosotros, durábamos un mes y medio. Cosechaba primero un día un señor, luego otro día cosechaba otro señor. Casi le hacíamos un mes y medio, porque era media hectárea. Estábamos en la sociedad, éramos la sociedad. Y cuando ya acabábamos de cosechar, ya empezaban a ponerse de acuerdo los señores, que ya cuando íbamos a terminar, iban a buscábamos un costalero, cargaba los costales, y ya cuando íbamos a acabar de cosechar todos los terrenos que nos tocaba, ya se ponían de acuerdo los señores, las señoras, que íbamos a hacer una fiesta, hacer comida, hacer un mole para darle al costalero que cargaba los costales. Le colgaban su pan, le colgaban su rosario. Luego ya cuando hacían la comida, hacíamos una comida, nos juntamos entre todas las personas que cosechábamos y comíamos, había baile, se ponían a bailar, había música, ahora sí, músico de los estilos, ahora sí, las antiguas, y comenzaban a bailar la señora, los señores, y a otro día venían a preguntar que cómo amanecieron, luego amanecieron bien o amanecieron mal, todos crudos, pero todos estaban bien. Trabajábamos con los señores, los que tenían su terreno, cosechaban, y ya cuando terminábamos, ya hacían la fiesta, hacían el baile, tomaban pulque. Esos tiempos no se usaba ni cerveza ni vino, puro pulque tomaban, se emborrachaban, comenzaban a bailar, y así es la tradición de nosotros como campesinos que somos. Agradecemos la participación de la señora Isidora López Castulo de la comunidad de Concepción Chico. Esta es una investigación de Araceli Ramírez para el programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiningsku, Timoitasek Masegualmej. Gracias por esta producción que nos han compartido de la Universidad Intercultural del Estado de México. Gracias también a ustedes que han sintonizado este segundo programa de Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción. Gracias a la XERA Radio Chiapas, a la XECOPA La Voz de los Vientos, a Xauipac Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuruzapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.